Esta es oportunidad oportuna. Esta noche no voy a perder más el tiempo. Voy a salir de esta ciudad. No da para más esta historia. La vida solo tiene una vida y no voy a esperar. Esos que quieren sentir que mañana sabrán dónde. De saber lo que viene. Dámoslo con no me digas que aún no pegaste el pasaje. Este tren se va y en el andén solo quedan esos que quieren sentir que mañana sabrán dónde ir. Si te vas a esperar tanto tiempo que ya la vida estará de vuelta. Este tren se va y en el andén solo quedan esos que quieren ser.